opinión concreta, que son los círculos del maíz. Él escribe más allá, en Año Cero, es colaborador de Espacio en Blanco, como decía, es el director de una página web que se llama ufopolis.net, que les recomiendo que entren porque tiene vídeos de la NASA, donde se ve alguna que otra nave, o artilugio, o cosa, que no sé si tripulada o no, pero que se ve. Y es autor de dos libros que pueden tenerlos luego fuera, que este último, El enigma de los círculos, y Los ovnis en el 11S. Vamos a esperar que los rezagados vayan a su asiento. Tengo que darle las gracias, porque yo hasta ahora me hubiese ido a comer. Yo estoy muerto de hambre. Y les tengo que pedir, por favor, si no les importa, que esta tarde me quite el traje, porque estoy pasando un calor. Yo veo a todos estos hippies, y yo aquí, con un traje, digo, yo estoy en un sitio equivocado. ¿Esto es un congreso médico o un congreso del misterio? Esta tarde vengo en vaquero, y si me quieren disculpar, me disculpan. Son tan amables. Yo sé que estamos en una hermandad, que aquí hay muy buen rollo, que estamos en una nave, yo lo veo desde aquí, ¿verdad? Parece una nave espacial, así como muy... donde se vive una sensación muy especial y la vamos a vivir durante lo que nos queda de hoy y mañana, con un final apoteósico seguro. Yo quiero presentarles a este hombre 30 años, o sea, cuando él acabe la ponencia, que muchos de nosotros somos mayores que él, valoremos lo que sabe y lo que cuenta con 30 años. Cuando yo tenía 30 años, no me acuerdo si sabía multiplicar, pero... Este hombre, con 30 años, va a ser muy nombrado muy próximamente, va a ser una de las figuras nacionales. Está muy especializado en eso que ustedes están viendo ahora mismo y en OVNI. Y él se llama, por favor, un fuerte aplauso para Vicente Fuentes. Vicente... Llevo toda la mañana en el ostracismo, escondido ahí dentro, no me dejan salir a fumar, pero tu ponencia la quiero ver. Yo me voy a sentar en la fila 6, que es la nuestra, y quiero ver tu ponencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por haber venido a esta conferencia, a este congreso, teniendo en cuenta además el carácter solidario que tiene y que, bueno, pues en plena crisis que hayan podido asistir aquí, pues desde luego es algo muy de agradecer. Bien, como decía Ulises, soy una persona joven. He estado estudiando durante gran parte de mi vida ciencia y tecnología. Desde que yo era pequeño he tenido una gran vinculación con el tema del misterio, quizá por un caso que me pasó, un incidente que tuve con 12 años en Valencia, una luz que vi en el cielo y que yo jamás he podido llegar a explicar. Aquello me impresionó tanto que sentí la necesidad de empezar a leer sin parar libros y devoraba novelas y bueno, pues estudiaba... Muchas obras de, bueno, pues ponentes incluso que hay aquí, como, bueno, pues puede ser Miguel Pedrero o Frank Contreras, que por cierto agradezco, bueno, aprovecho la oportunidad para decir que ha sido magnífica su ponencia sobre fantasmas. Y bueno, pues cuando yo iba avanzando en mi formación, me fui encontrando con, bueno, pues con casos. La primera vez que tuve acceso a Internet con 14 años, empecé a buscar. Lo primero que hice en mi vida al entrar en Internet fue buscar fotografías de ovnis. Y en aquellos buscadores, aquellos momentos, me encontré con algunas fotografías que yo no sabía muy bien explicar, ¿no? Yo no sabía muy bien qué era esto. Círculos de las cosechas. No sé muy bien de dónde venía esto. Y empecé a descargarme fotografías y a investigar de dónde venía todo esto. Y entonces llegó a tanto mi pasión por este fenómeno, que ahora les voy a explicar a ustedes pormenorizadamente, que, bueno, pues decidí irme a Inglaterra, que es el principal foco de aparición de este fenómeno, y ver allí in situ qué es lo que estaba pasando. Me fui con poco dinero, con las gafas de los viajes de mi padre y con los mapas en mi bolsillo. Pero les aseguro que aquella experiencia, esa investigación de campo, te marca para toda la vida. Y no tengo ninguna duda de que volveré a investigar allí en Inglaterra todo lo que está pasando. Se piensa que el fenómeno de los círculos de las cosechas es una cosa moderna, es un fenómeno moderno, pero no es así. Ya tenemos algunas menciones en la India, en el siglo III, en Pakistán, en el siglo IV, y sobre todo en este país que les digo, Inglaterra, en el siglo XVII. Aquí tenemos a Robert Plot. Es de obligado cumplimiento que en esta ponencia yo tenga que honrar a este señor, que era el director de ciencia de la Universidad de Oxford, desde 1640 a 1696. Este señor se dedicó a investigar unos casos muy interesantes de círculos que aparecían en terrenos de cultivo y que eran, pues simples, ¿no? Como pueden ver, esferas, círculos concéntricos, muy simples, muy primigenios, ¿no? Este señor llegó a la conclusión, después de haber investigado más de 50 casos en aquella comarca donde está Oxfordshire, que la teoría que tenía este señor era que tenía que ser un vórtice de viento que tenía una forma muy determinada para poder plasmar los diseños que se veían en el campo, pues de la manera en la que aparecían. Es decir, como una especie de remolino circular y dentro de ese remolino circular otro remolino rectangular. Esa era su explicación, no podía imaginarse otra cosa. Pero como veremos, esa teoría era imposible, era buena para la ciencia de aquella época, pero no es real. Y tenemos que viajar, la primera referencia que tenemos a nivel artístico, tenemos que viajar al año 1679 a Hertfordshire, que es una región que está muy cerca de Londres. En este legajo, en este pequeño periódico del siglo XVII, tenemos una mención que se llama The Mowing Devil, que es el diablo segador. Mostraba una noticia. Unos campesinos hablaban de que habían aparecido unas extrañas marcas en sus cosechas y que no había ningún tipo de hombre que fuese capaz de doblar las plantas tal y como aparecían. Si se fijan en el detalle, también aparece el diablo segador, ¿no? Aparece la figura de un diablillo, pues como con una hoz, que está como doblando las plantas, ¿no? Claro, estamos en el siglo XVII, cualquier cosa que sea completamente ajena a la realidad de aquel momento, pues tenía que ser obra del demonio, o obra de brujas, o duendes, ¿no? Esa referencia quedó ahí para la historia. Tenemos que irnos al año 1677, el libro Matthus Liber, donde se hablaba básicamente de la alquimia, ¿no? Numerosos tratados alquímicos y un pequeño conglomerado de artículos que retrataban la ciencia de su momento, ¿no? Una cosa muy interesante de Matthus Liber es que en una de las páginas había una mención a unos círculos que aparecían también en los campos, en los sembrados, y era curioso porque daba la impresión de que era una especie de energía que venía del cielo y que no era ni el sol, que lo tenemos allí a la derecha, ni la luna, que la tenemos ahí a la izquierda, ¿no? No era algo que podríamos decir natural, no era algo astronómico. Bien, la siguiente mención aparece en el año 1792, en el Semanal de los Caballeros. Los ingleses son muy buenos poniendo nombres normalmente, Semanal de los Caballeros, El Diablo Segador, y Los Anillos Circulares de Fantasía, los Fiery Rings Circles. Bien, era una especie de el Hola o el Semana de aquel momento, ¿no? Una revista donde explicaba pues todo lo que pasaba en la sociedad de aquel entonces. Y resulta que en una de las páginas, en marzo de 1792, hablaban de unas menciones de unos campesinos que hablaban también de anillos circulares que estaban apareciendo misteriosamente en sus campos, ¿no? Posteriormente la Royal Society también investigó el tema en el año 1850 y hablaba de que se producían crecimiento de hongos alrededor de esos círculos, como si el terreno se quedase afectado después de la aparición de estas figuras. Tenemos que dirigir nuestra atención al condado de Wiltshire, Inglaterra, donde podemos ver es el suroeste de Inglaterra. más o menos el 78% de los círculos de maíz que aparecen en Inglaterra aparecen allí. Y de hecho, a nivel mundial, tenemos más de 35 países donde aparece este fenómeno. Pero curiosamente, el 85% de los casos son en territorio inglés. ¿Por qué aparecen estos círculos solamente en Gran Bretaña, en Inglaterra? Yo en esta ponencia les voy a hacer muchas preguntas y sí que quiero decirles que este fenómeno es muy personal. Les voy a hacer preguntas y las van a pensar ustedes, van a tener su propia respuesta. Van a ver los diseños y van a, seguramente esos diseños les creen a ustedes algún tipo de sensación o emoción. Este fenómeno es muy personal, va para cada uno de ustedes y está apareciendo sin parar desde los años 70, que es lo que podríamos considerar la etapa moderna del fenómeno. Como decíamos, desde 1970 a 1985 empiezan a aparecer estas figuras, estos círculos simples, como podemos ver, con poca complejidad. A partir de 1985, todo este fenómeno empieza a explotar. Como podemos ver, parece una especie de lenguaje que va poco a poco explicándose. Líneas que conectan con puntos, que conectan con circunferencias. Parece un abecedario, realmente, ¿no? Pero si nosotros hiciésemos una analogía con los egipcios, nosotros, bueno, pues para descifrar los jeroglíficos egipcios necesitábamos una piedra de Rosetta, donde veía los jeroglíficos egipcios y una escritura en arameo y en griego. Pero con los círculos del maíz no tenemos una piedra de Rosetta, no sabemos exactamente qué puede ser. Y es labor de los investigadores intentar descubrir qué hay detrás de cada uno de estos diseños. Estamos en el año 1990, el fenómeno está, como pueden ver ustedes, y a partir del año 1990 comienza a haber contenido dentro de los círculos del maíz. Empezamos a ver diseños que empiezan a tocar temas tridimensionales. Empezamos a ver sistemas planetarios. Empezamos a ver flores, unas menciones que son como mensajes universales, ¿no? Empezamos a ver que el fenómeno empieza a expandir sus formas y empiezan a aparecer triángulos y cuadrados. Todo esto es muy interesante. Pero, ¿qué son los círculos del maíz? Los círculos del maíz, una de las mejores muestras que podemos hablar de este tema, es este círculo que aparece el 18 de julio del año 2000 en Avebury. Perfecto, colosal. No era muy grande, aunque luego hablaremos de los diámetros de este fenómeno. Podríamos hablar de desde los 40 metros hasta los 500 o 600 metros, que es como poner 6 veces el estadio Santiago Bernabéu uno detrás de otro. Por supuesto, esto está abierto a interpretaciones, ¿no? Pero fíjense la complejidad que tiene este diseño solamente para concebirlo en un papel, ¿no? ¿Y qué tipo de mensaje puede tener? Lo vamos a ver. Algunos investigadores opinan que este círculo del maíz realmente está mostrando un dipolo eléctrico, es decir, lo que sería la base de lo que sería nuestro campo magnético, como el campo magnético de la Tierra, que es en lo que se basa la electricidad y el magnetismo. Este círculo del maíz está mostrando de una manera geométrica un diseño de un campo magnético, de un dipolo. Si nosotros ponemos un imán y ponemos virutas de hierro, esas virutas de hierro empiezan a orientarse tal y como aparecen en estos círculos del maíz. Una cosa muy curiosa, y desde luego a nivel de concebirlo, realmente espectacular. Vamos adelante, y nos vamos a Budbrook, al 18 de agosto del año 2000. 75 espirales logarítmicas hacia un lado y hacia otro. Ni un solo error en el diseño. Normalmente, los círculos de las cosechas auténticos son plasmados de una sola vez, como si hubiese un gigantesco matasellos a nivel energético que plasmase esas figuras sin un solo error. Como podemos ver, el detalle, esos puntitos que vemos ahí en el centro son personas. Son personas. Para que veamos un poco el diámetro de lo que estamos hablando. Bien, muchas veces yo como investigador siempre pienso, digo, no puede ser, esto tiene que ser un fraude, es imposible que esto sea así. Y entonces, bueno, pues como ingeniero empecé a desarrollar diferentes herramientas para investigarlo, ¿no? Una de ellas era el dibujo técnico. Cogí programas de dibujo técnico como el AutoCAD y empecé a intentar reproducir yo las figuras. Y aquello era una auténtica odisea. Yo tardé más de una semana en poder hacer esto tal y como venía plasmado en Coca-Cola. Tuvo que ser plasmado por la noche, es decir, sin luz. El 99% de los círculos del maíz auténticos aparecen de la noche a la mañana. Y claro, eso significa que la inteligencia que está detrás de esto, o aquel ser que esté haciendo todo esto, no tiene la posibilidad de poder ver el resultado hasta la mañana siguiente. Y es curioso porque no hay modificaciones, como les he dicho antes, está plasmado de una sola vez. Bien, un detalle más para que puedan ver el diseño de lo que puede ser, bueno, la concepción de este círculo del maíz haciendo un enfoque en el centro de la figura. Bien, estos diseños se pueden ver desde el espacio. Es muy curioso. Uno, por ejemplo, a través de Google Maps puede acceder a círculos del maíz que han ido apareciendo a lo largo del tiempo y que los satélites llegan a fotografiarlos. Pero sin duda, quizá la característica más importante del fenómeno es la belleza, la perfección y armonía que tienen las figuras. Cada una de ellas tiene un mensaje, como decíamos anteriormente, y muchas de ellas evocan un sentimiento de perfección o un sentimiento de belleza que posiblemente nuestra sociedad ya haya olvidado. Quizá uno de los más bellos de la historia es este, que apareció el día 22 de junio del año 2003 en Mill Hill. O este, de Chilhampton, 25 de julio de 2008. En este ocurre una cosa bastante curiosa, porque, como podrán comprobar, ahí es un diseño que se basa en la geometría del número 5. Tenemos 5 estrellas blancas. Se ven perfectamente. Pero el fenómeno de los círculos del maíz juega con la dualidad blanco-negro constantemente. Entonces, lo que ustedes pueden estar viendo como 5 estrellas blancas, otras personas pueden estar viendo 5 estrellas negras. Y están las dos en la misma figura. ¿Eso qué significa? Que existen diferentes planos para poder ver estos diseños. Y eso significa que existen diferentes mensajes dentro de estos diseños. Algunos investigadores opinan que estos puntos que están dentro de las estrellas negras son realmente los días que quedan para las conjunciones entre Venus, el Sol y la Tierra. Venus y la Tierra tienen un movimiento que cuando cada 8 años, bueno, pues se forma una estrella también de 5 puntos. Es bastante curioso, ¿no? Pero quizá una de las características más interesantes también es la tridimensionalidad de las figuras. Parece que la inteligencia que está detrás de todo esto concibe los círculos del maíz para verlos en 3 dimensiones. Como podemos ver, existe una profundidad de campo. Esa parte interna parece que se está metiendo dentro de la pantalla. Es curioso porque esto es una recreación exacta de, bueno, pues lo que podríamos llamar un agujero de gusano. Un agujero de gusano en un círculo del maíz. Para las personas que no puedan, que no lo sepan, un agujero de gusano sería la manera más rápida de viajar en el universo. Si nosotros tenemos que el universo es plano, la manera más fácil de viajar desde la punta de mi mano hasta mi hombro es plegando el universo como si fuese una hoja de papel. Esto es exactamente el concepto de este círculo del maíz. Por supuesto, recreado de una manera magistral en más de 140 metros de punta a punta. Otra de las recreaciones en 3 dimensiones que aparecen dentro de este fenómeno apareció en Mill Hill en el año 2008 y también era muy interesante porque estaba mostrando, o las interpretaciones actuales hablan de que se estaba mostrando un agujero de gusano como lo que hemos visto anteriormente, pero desde uno de los puntos. Quizá ve el agujero de gusano desde la palma de mi mano. Si se dan cuenta, existe una profundidad de campo que hace que todo esto pues podamos verlo de manera tridimensional. figuras pentagonales. Hemos hablado anteriormente de ellas, pero existe una grandísima variedad de geometrías dentro del fenómeno. Tenemos geometrías en base a pentágonos, hexágonos, heptágonos, hasta geometrías de 13 lados. Yo les diría que se pusiesen un día con un manual de diseño y se pongan a hacer un polígono de 13 lados, a ver cómo les llega a salir, ¿no? Y lo que sería eso, plasmarlo en un campo del maíz. Y mensajes. Una de las categorías, porque esto realmente funciona por categorías o secciones, una de las categorías más extraordinarias de este fenómeno son los mensajes en código binario. El 13 de agosto del año 2001 en Mill Hill, como pueden ver, se vuelven a repetir los mismos sitios por donde van apareciendo, aparece un gigantesco círculo. En este estuve yo investigándolo en aquel año. Y bueno, pues como pueden ver es como una especie de ficha del Trivial, ¿no? Con quesitos, ¿no? Un quesito y, bueno, de diferentes secciones, ¿no? En estas diferentes secciones hay diferentes alturas. Se llegó a decodificar que esas alturas que podemos ver allí arriba a la izquierda, los segmentos que van a la izquierda o los segmentos que van a la derecha realmente representaban ceros y unos. ¿Qué es lo que estaba representando todo aquello? Pues la ecuación de Euler, e elevado a i pi más 1, es igual a 0. Esto, que les puede sonar a chino, pues es realmente la ecuación donde se comprime todo el universo. El número e es la base de los logaritmos. El número i, números imaginarios. Pi aparece en las circunferencias. Y el 1 y el 0 es la base de los números binarios y, por tanto, de la informática. Una ecuación donde se refleja todo el universo entero, reflejado en un círculo del maíz, en un campo de guisantes. Y esto es curioso, porque normalmente se habla de círculos de trigo y círculos de maíz, pero también se han visto en cultivos de arroz, cultivos de cebada o cultivos de guisantes. Esas plantas de guisantes donde yo estuve son bastante fuertes. Y como veremos a continuación, lo que les pasa a esas plantas es muy interesante. Otro de los códigos que aparecen en los círculos del maíz aparecieron en OR, 21 de junio del año 2010. Aquí también tenemos quesitos y aquí también tenemos alturas, pero esto era un poquito más fácil de decodificar. Teníamos realmente el número phi, 1.618033, con las diferentes alturas del diseño interior. Bien, el número phi aparece en la naturaleza pues por todos los lados, ¿no? Desde la espiral del caracol hasta la espiral de una galaxia, hasta la relación entre desde la muñeca a mi codo, que es proporcional en base a phi, a mi rodilla y mi cadera. Aparece constantemente en la naturaleza, en cientos y cientos de cosas. Un mensaje universal. ¿Quién es el que está detrás de un mensaje así y por qué quiere expresarle eso a la humanidad? Y más aún, algunos investigadores lo que hicieron fue ver aquello como una especie de mapa y empezaron a través de un mapa topográfico, empezaron a extender las líneas del diseño principal y se dieron cuenta de que esas líneas estaban marcando otras figuras de círculos del maíz situadas a kilómetros de distancia, exactamente en esa dirección, o incluso estaban orientadas en base al equinoccio y al solsticio, tal y como ocurre en numerosas construcciones megalíticas alrededor del mundo, como puedan ser las construcciones mayas, aztecas o egipcias. Como veíamos anteriormente, aquella figura estaba realmente apuntando, sin un solo metro de error de distancia, a diferentes círculos del maíz que aparecerían días después. ¿Quién es capaz de concebir un plan así? Y sobre todo, ¿por qué? Viajamos a Wilton Windmill, al 18 de julio del año 2002, al que podemos considerar el mejor círculo de las cosechas de la historia. Yo como investigador jamás me he llegado a enfrentar a una cosa como esta. En base a una geometría de 16, son centenares de rombos perfectos, sin un solo error. Y además ocurrió una cosa bastante curiosa, y es que 3 días después apareció una zona de ese círculo del maíz que estaba doblada. Si se dan cuenta, arriba a la izquierda no había nada, y ahora, bueno, pues está como doblados algunos de esos cuadros, ¿no? ¿Cuántos cuadros estaban doblados? Exactamente 28 cuadros. Claro, ¿qué tipo de mensaje puede haber ahí? Pues interpretaciones, siempre la suya, la primera, y luego otros investigadores, pues decimos nuestras propias teorías, ¿no? Por ejemplo, 28 es el número de días en los que se basaba el calendario lunar de la cultura celta que se asentaba en estas tierras de Inglaterra hace miles de años. O 28 días también es el ciclo menstrual de la mujer. Existen muchos mensajes asociados a muchas cifras de estos círculos del maíz. Pero desde luego, siempre quedará para la historia el colosal diseño. Ahí podemos ver a este señor de aquí, que no puede ser mucho más alto que yo, para que se den cuenta y se hagan una idea de lo que estamos hablando. Bien, algunos diseños son fantásticos, como podrán ver, ¿no? Este es mi preferido. Mi preferido quizá por la simbología simétrica que tiene, ¿no? Y bueno, pues sobre todo por el volumen que parece que tienen cada uno de esos lados de esta preciosa flor, ¿no? Esos lados parece que se están doblando para adentro y para afuera. Están concebidos, como decíamos antes, en tres dimensiones. Una flor, una galaxia, su propia interpretación. Pero quizá uno de las pruebas más interesantes, antes de entrar realmente a ver la botánica de las plantas, quizá una de las pruebas más interesantes del fenómeno sea esta figura que apareció en el año 2002 con una, como podemos ver, con una especie de cadena de ADN enroscada, ¿no? Bien, para hacer eso, un investigador inglés realizó una recreación informática de lo que tendría que haber hecho el creador de ese círculo del maíz para poder hacer este diseño. Y lo que se dio cuenta es que el centro de la figura tenías que estar constantemente pasando por ahí. Y entonces, claro, si hubiese un equipo de personas buenísimo que fuese capaz de hacer este diseño, ¿cómo es que lo hizo sin tocar el centro de la figura? Para hacer una circunferencia, uno necesita clavar un compás y luego pues ponerse a girar el compás. Pero, ¿qué me dirían si les digo que esa figura no tiene nada en el centro, está impoluto? Desde luego, un auténtico misterio, ¿no? Bien, esto ocurre a nivel, como podemos verlo, desde arriba, desde el aire, y ocurre también a nivel local. Cuando yo estuve en los círculos del maíz en Inglaterra, me di cuenta de que los pequeños puntos que yo veía, pues muchas veces las plantas del centro también estaban sin tocar. Existe bastante mitología en Inglaterra. Yo en mi viaje, pues de mochilero, pues tuve que hablar con mucha gente y era muy interesante, ¿no? Todo lo que me decían, ¿no? Una de las cosas que sí que me llamó la atención es que algunas personas hablaban de que estos círculos emanaban algún tipo de vapor por las mañanas. Como, bueno, pues el rocío que se puede ver en los parques a primera hora de la mañana, pues se veía mucho más en la superficie que estaba por encima de los círculos del maíz. Claro, era como si hubiese una especie de energía que todavía quedase remanente pues en la figura, ¿no? Esto fue captado en el año 1966 por una testigo, de la cual no puedo dar el nombre porque quiere mantenerse en el anonimato, y que, bueno, pues que asegura que, bueno, pues captó un momento donde acaba de producirse el círculo de maíz pues unas horas antes, o una hora antes incluso, y bueno, pues pudo captar un pequeño frente de vapor que salía del campo. Bien. En mi viaje la verdad es que viví bastantes aventuras. Inglaterra es un país muy llano, y prácticamente no hay montañas, ¿no? Pero resulta que en Or, en este círculo que les he dicho antes que marcaba las direcciones de todos los demás, bueno, pues había una pequeña colina de 200 metros y subí allí. Era un camino de cabras, la verdad, y no se lo recomiendo a nadie subir por ahí, ¿no? Y lo máximo que yo pude ver era eso, y realmente desde ahí no se puede ver una figura. Es decir, los círculos del maíz están claramente concebidos para verse desde el aire, tal y como ocurre con las líneas de Nazca y los dibujos que aparecen en posible atisbar el propio diseño, la propia figura. Ahí teníamos a uno de los testigos intentando ver, uno de los investigadores que me encontré allí, intentando ver con prismáticos qué es lo que había, dónde estaba, dónde llegaba el final de la figura. Desde abajo es imposible ver de qué se trata. Como decía anteriormente, una fotografía también desde una colina, imposible de ver realmente el diseño. Y quizá uno de los detalles que más me interesaron a mí cuando estuve en Inglaterra, que es que las plantas están dobladas una encima de la otra. Claro, eso es un trabajo realmente de chinos, podríamos decir, ¿no? Porque son cientos de miles de plantas las que están colocadas y dobladas y tumbadas en estos diseños, ¿no? Entonces, ¿quién es capaz de coger y poner una planta sobre la otra? Más aún, ¿quién es capaz de hacer un círculo del maíz con una perspectiva de espiral? Bien, pues a lo mejor ustedes están pensando, pues yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, pues muchas personas dicen que son capaces de hacer estos diseños, ¿no? Lo que pasa es que los resultados son bastante bastante malos, bastante lamentables en general. Las diferencias principales entre los círculos de maíz falsos y los círculos de maíz verdaderos aparecen cuando los vemos desde el aire. Figuras irregulares, imperfecciones, podemos ver que los diámetros no son muy grandes, diseños muy simples también, y sobre todo, la principal causa de mi ponencia hoy. Esas plantas están rotas. Los círculos del maíz falsos tienen las plantas rotas. Una persona que quiere hacer un círculo del maíz falso, quiere hacer un círculo del maíz, pues se coge un rastrillo y se pone a aplastar las plantas, bueno, pues para intentar crear los diseños, ¿no? De esta manera, clava una estaca, coge una cuerda y se pone con un rastrillo a aplastar las plantas. Plantas que se rompen y que se quiebran. Sus resultados son bastante malos. Existen algunos grupos que son capaces de hacer algo un poco mejor, pero siempre se detectan rápidamente. Pero claro, luego llegamos a colosos como el de Mill Hill, 13 de agosto de 2001, 409 círculos, 65.593 metros cuadrados de superficie, 263 metros de diámetro. Y esto no es lo mismo que esto. Un diseño absolutamente impresionante. Y que ocurrió un mes antes del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Algunos investigadores intentan relacionar ambos hechos, aunque las investigaciones todavía están en marcha. Entonces, ¿qué es un círculo del maíz? Pues un círculo del maíz es aquella figura donde en las plantas se produce este fenómeno que tenemos aquí. Un fenómeno en el cual no se rompe la planta, sino que el nodo, que es, bueno, pues ese pequeño abultamiento de la planta que hace que crezca en otra dirección, pues ese nodo se incrementa y se dobla 90 grados. Esto es un proceso que naturalmente no ocurre, no existe en la naturaleza. Es un proceso que a nivel de botánica no funciona, no existe. Un fenómeno también que se ha relacionado con la radiación. Es decir, la energía que podría estar ocasionando este fenómeno podría ser de radiación. Y yo esto lo pude comprobar in situ, porque resulta que cogí una de las plantas y empecé a pelarla. empecé a quitar las partes externas. Y de repente me di cuenta que la planta estaba carbonizada por dentro. Exactamente igual que ocurre con las personas que están afectadas por accidentes de radiación como Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Que estaban bien por fuera, pero por dentro pues estaban como carbonizados o irradiados. En el tema de las plantas de los círculos del maíz auténticos ocurre exactamente esto. ¿Eso qué significaría? Que esa energía sería capaz de afectar a cada una de las cientos de miles de plantas que vemos dobladas, y además con un hecho que sería único en la historia científica una vez más, que es que la planta se dobla justo a la altura límite para que pueda seguir viviendo. Es decir, si la planta se dobla un milímetro más para abajo, la planta ya no vuelve a crecer. Pero resulta que en cada una de las cientos de miles de plantas afectadas por esto, está doblado justo a la altura perfecta para que la planta, al año siguiente, pueda seguir viviendo. Desde luego, la inteligencia que está detrás de esto controla perfectamente este fenómeno de radiación y lo utiliza para poder doblar las plantas como hemos visto anteriormente. Más aún, aparecen dobleces en los nodos, en el primer nodo, en el segundo nodo y en el tercer nodo. Un pequeño zoom a esas figuras en lo que hemos visto que eran 90 grados, pero también hemos visto también ángulos agudos dentro de estas plantas dobladas. E incluso más, se observa que cuando una persona coge una planta de fuera del círculo y una planta de dentro del círculo y las cultiva en la misma maceta, pues resulta que la planta de dentro del círculo crece hasta un 172% más que la otra, que estaba fuera. Es decir, las plantas quedan irradiadas o afectadas en ese proceso que ha habido de doblez para que aparezca en la figura. Pero claro, yo cuando estuve en Inglaterra, yo quería más. Yo la verdad es que soy una persona bastante dinámica y quería más pruebas, ¿no? Entonces, como les he dicho, yo estuve en ese, entre otros diseños, estuve en ese de allí, que eran plantas de guisantes, ¿no? Plantas de guisantes bastante, bastante grandes, con un grosor bastante fuerte. Y allí lo que ocurrió me dejó completamente anonadado, porque la planta estaba doblada desde dentro de la propia tierra. Tuve que desenterrar las plantas para darme cuenta de que estaba doblada la propia raíz y que la planta ya crecía doblada desde dentro de la tierra. Esto, desde luego, tampoco lo he visto en la historia de la botánica jamás en mi vida. Y no es una cuestión de buscar la luz. Muchas veces las plantas se buscan la vida para intentar captar la luz del sol. No, no. Aquello ocurría en base a aquella geometría que vemos allí, a la derecha. También vi, en mi recorrido por Inglaterra, que las espigas de maíz y de trigo quedaban también dobladas, ¿no? Es decir, puede ser que en base al propio diseño que se quiera concebir, pues se doblan pues unas plantas, unos tallos, unas raíces o unas espigas. Eso es criterio de la inteligencia que esté detrás de esto, que utiliza el campo como si fuese pues un lienzo, como si fuese un lienzo para poder pintar su propio mensaje. Esto es lo que hablábamos anteriormente de las plantas que crecían más en un sitio que en otro. Y un pequeño apunte de, tras haber pelado también algunas de las espigas, también aparecía carbonizadas algunas de ellas. Una cosa que era muy curiosa es que a nivel científico, intentaré ser lo más fácil, explicarlo lo más fácil que se pueda, ¿no? Tiene que haber algo que haga que esa planta se doble, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos que un tallo pues es como una manguera de agua, ¿no? Donde sube y baja la savia, pues tiene que haber algo que haga que esa savia se evapore, y entonces al evaporarse se tiene que buscar la vida por algún lado. ¿Por dónde? Por el nodo que veíamos antes que se doblaba. A veces el proceso energético es tan fuerte que el nodo se llega a romper, la savia sale y las bacterias se acumulan en toda la superficie de este nodo. O sea, es decir, el proceso químico-energético que se produce ahí es real, porque las bacterias se comen esa savia, y las bacterias no son tontas, saben dónde hay savia. También cambios a nivel genético. La clorofila de las plantas también queda afectada tras la aparición de un círculo del maíz. E incluso abejas e insectos muertos. Se han dado casos donde, y yo mismo lo pude comprobar, abejas aparecen pues cauterizadas en las propias espigas, ¿no? Y si se dan cuenta, ocurre exactamente lo mismo. Por fuera están perfectamente, pero por dentro también. Haciéndole una pequeña autopsia a esa abeja o a esa avispa, ¿no? Pues también aparecen carbonizadas por dentro. Es curioso porque los insectos, en cuanto a que notan cualquier cosa, se marchan, ¿no? Eso, ¿qué nos puede indicar? Que el proceso en el que se produce ese doblez de plantas y esa implantación de la energía tiene que ser infinitesimal, tiene que ser rapidísimo, porque estos insectos, estas avispas, no les dio tiempo a salir volando. Y como hemos dicho anteriormente, la naturaleza no es tonta. Cuando se ve amenazada, se marcha, lo que sea. Dentro de los círculos de las cosechas existen historias como las que le voy a contar ahora mismo. El día 7 del 7 del año 2007, bueno, pues unos investigadores estaban postrados en un campo esperando que pasara algo. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, algunas figuras aparecen en los mismos campos año tras año. Entonces, pues claro, hay que estar allí en Inglaterra con la cámara preparada, helado de frío, ¿no? Apuntando al sitio perfecto y con una cámara de visión nocturna para poder intentar ver quién puede hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce? Y eso no ha ocurrido nunca en la historia, excepto una vez. Un investigador sí que fue capaz de captar qué es lo que pasaba. Desde las 3 y 13 de la mañana hasta las 3 y 20 de la mañana, como vemos, el campo estaba bien, o sea, estaba normal, ¿no? 7 minutos después apareció este colosal diseño llamado el OM, por su relación con geometría hinduista. Y bueno, pues todo aquello se tuvo que hacer en 7 minutos. En el vídeo, yo les he puesto dos imágenes, ¿no? En el vídeo se ve un resplandor muy grande, pero no se ve nada más. Dale. Este es el diseño de Eastfield del 7 del 7 del 2007. ¿Y qué creen que pasó el 8 del 8 del 2008? Pues un inmenso 8 en el mismo campo, además, ¿no? Otro diseño que tiene tridimensionalidad, que tiene volumen, si se dan cuenta, parece que estos círculos más grandes están más cerca y los círculos más pequeños están más adentro. Y un diseño de las fases lunares las fases lunares de la Luna con respecto a la Tierra, justo en el centro. Como decíamos anteriormente, el fenómeno pues afecta al campo. De tal manera que al año siguiente, el 7 del 7 del 2009, apareció este diseño de aquí, ¿no? Identificado como una recreación del Sol, geometría 7, el número 7 siempre relacionado con el tema del Sol en muchas civilizaciones. Y como pueden ver ahí arriba a la derecha, aparece el 8, pero es el fantasma del que apareció el año anterior. Es decir, esto es muy curioso, porque normalmente en Inglaterra cambian de sembrado. Este año cultivamos patatas, al año siguiente cultivamos trigo, al año siguiente maíz. Se recolecta todas esas plantas y se siembran otras. Se siembran otras que crecen alteradas, porque al año siguiente se vuelve a ver el diseño, tal y como lo vemos ahí. 2009, como podemos ver, una figura en base al número 7 constantemente aparece por todos los lados. Muy curioso que aparezca justo una serie de circunferencias aquí, ahí arriba a la derecha. ¿Qué podría significar eso? Días después, en el Sol, apareció una mancha solar exactamente en el mismo sitio, si orientamos esta figura hacia el norte y el sol hacia el norte, justo en ese mismo sitio aparece una mancha solar. ¿Era posible que la inteligencia que estuviese detrás del fenómeno pudiese llegar a antecederse a una mancha solar? Ni siquiera la gente de la NASA lo sabe. Al año siguiente volvió a verse este fantasma una vez más. Parece que el campo de Eastfield... Los militares lo saben. Los gobiernos lo saben. Yo en Inglaterra, cuando estuve allí, vi helicópteros militares negros. Hacían poco ruido, es cierto, es como en las películas. Sin ningún tipo de identificación y estaban estudiando lo mismo que estaba estudiando yo. Eso significa que los gobiernos, en esta pequeña escala que nos podemos imaginar y a la escala que no nos podemos imaginar también, los gobiernos saben perfectamente todo esto y dedican parte de su presupuesto al estudio del fenómeno de los ciclos de las cosechas. Es posible que esos señores hayan descubierto cosas que yo no he descubierto, que otros investigadores no hemos descubierto todavía. Y sería maravilloso poder compartirlo entre todos, pero eso no ocurre, y no ocurre por algo, porque esos mensajes pueden ser perturbadores para la población en algunos casos, o puede haber, pues como con el tema de los fantasmas o los objetos voladores no identificados, puede haber cierta perturbación en la sociedad. Como decíamos anteriormente, seguramente los militares sepan que los campos se quedan afectados. Muchas veces se ha hablado de que los campos que tienen pozos, acuíferos abajo, atraen este tipo de diseños, como si estuviésemos hablando de que se favorece el magnetismo de las figuras, ¿no? Vamos a pasar a esta parte porque tenemos que ir un poco más rápido, según me ha comentado Ulises, ¿vale? Bien, círculos en el maíz y también círculos en la nieve. Es muy curioso que en una región completamente remota de Siberia apareciesen también círculos, en este caso de 4,4 kilómetros, en la zona de Isliudenskaya. La verdad es que es muy difícil de decir en castellano, ¿no? Una curiosidad. Hasta que de repente en Canadá ocurrió esto. En 2005, en Ontario, aparecieron también círculos en la nieve. No creo yo que haya personas que sean tan tontas de hacer un círculo del maíz en la nieve sabiendo que se van a caer cuando ocurra esto, ¿no? Bueno, esto más bien es una curiosidad de todo el fenómeno. Teorías. ¿Quién es capaz de hacer una cosa así? Quizá los tornados. Los tornados realmente se caracterizan porque tras su paso siempre se monta un gran caos, destrucción. No es posible aducir, como decía a lo mejor el señor Robert Plot al principio de la conferencia, ¿no? Bueno, pues que puedan ser tornados, todo esto. Animales. La agencia Reuters salió en el año 2005 hablando de que, bueno, pues una historia muy curiosa, ¿no? Unos canguros que después de haber estado en campos de opio, pues después para ir a reproducirse, pues bueno, pues hacían unas danzas muy curiosas circulares, ¿no? Y hacían estos círculos del maíz, ¿no? Yo no me imagino que este señor que tenemos aquí, por muchas ganas que tenga de acostarse con una cangura, pues monté un círculo del maíz, ¿no? Después de irse de opio, ¿no? La verdad es que no lo veo. Desde luego, muy curioso, la agencia Reuters y los medios de comunicación lo que son capaces de inventarse para sacar noticias que un poco que oculten la realidad del fenómeno. Quizá una de las más interesantes teorías sea la teoría de Gaia. Desde la antigüedad, muchas civilizaciones han hablado de la existencia de las famosas líneas ley, como una especie de conciencia planetaria a partir de la cual sale la energía por determinados sitios del mundo. Esas líneas ley pasarían, por ejemplo, por el Escorial, pasarían por Nazca, por Machu Picchu, pasarían por Egipto, por la zona de las grandes pirámides, pasaría por Inglaterra. Es decir, como si las civilizaciones antiguas tuviesen el conocimiento de que había que construir lo más importante para ellos en esos sitios determinados. Como pasa una de estas líneas ley por Inglaterra, algunas teorías hablan de que es el propio espíritu de la Tierra, ¿no?, el que estaría hablando a través de la geometría de los círculos de las cosechas. Yo la verdad es que es una teoría para ustedes, como siempre, respetar su opinión, y es la que vale finalmente, ¿no? Pero es curioso, porque resulta que cuando estuve allí me di cuenta, empecé a hacer un mapa, ¿no?, junto con un investigador italiano, y me di cuenta que muchos de los círculos del maíz que aparecían estaban muy cerca de antiguos monumentos megalíticos como Stonehenge y Aidbury, que son realmente, que pasan también, son considerados lugares energéticos. Esto es Stonehenge. Yo estuve allí. Seguramente alguno de ustedes también ha podido estar allí. Una construcción de menhires y dólmenes de 5 o 6 metros cada piedra, que tuvo que ser una auténtica odisea construirlo, y que, bueno, pues se puso en medio de un bosque por razones completamente desconocidas. Un templo, para hacer un templo podemos hacerlo con paja o con barra, ¿no? No. Aquello se tuvo que hacer exactamente así. ¿Por qué? No lo podemos saber, pero sí que sabemos que Stonehenge es un lugar muy especial. Porque, como hemos visto anteriormente, también es un círculo de piedra, ¿no? Círculos de piedra hace 5.600 años, círculos del maíz ahora. Y es curioso porque el mismo razonamiento que aparece en los círculos del maíz aparece también en que estuviese como si comunicándose con nosotros a través de esto. Quizá lo que están poniendo es, pues en vez de hacerle la foto de tu coche, ¿no?, y se la envías a un colega por Facebook, pues yo te pongo un agujero de gusano y te lo planto en un campo de maíz. Sería una curiosidad, pero podría ser. Más enigmas. Parecen pequeños animales microscópicos o cometas. La verdad es que ya les digo que hay algunos círculos, este por ejemplo el de 1994, que aún no se sabe realmente lo que son. Pero es muy curioso porque yo se lo muestro y podrán decir, bueno, este señor viene aquí a dar una ponencia y no sabe lo que es. No, pero a mí me gustaría saber lo que es, y si hay alguien que se imagina lo que puede ser, pues es posible que sea importante que entre todos podamos llegar a interpretarlo, ¿no? Estos mensajes son globales, son para toda la humanidad. Y mensajes pacifistas, utilizando la simbología que tenemos del yin y el yang, ¿no? Bueno, pues aparecen también círculos del maíz que, como hemos visto, con los años se van haciendo más claros, ¿no?, mostrando ese tipo de dualidad, ¿no?, el bien y el mal. Como si la inteligencia supiese realmente qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Y por tanto podría llegar a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Cogemos la máquina del tiempo otra vez y nos vamos a 1974. La NASA está tiesa de dinero y ya hemos llegado a la Luna. Hay que hacer algo para promocionar el radiotelescopio de Arecibo. Entonces, bueno, pues estos señores de la NASA, que son muy listos, llaman a Frank Drake y a Carl Sagan, dos de los mejores científicos de Estados Unidos de aquella época, y les dicen que hagan un mensaje en código binario, con unos y con ceros, que muestre quiénes somos los seres humanos. ¿Cómo somos? Hacen una especie de cajetín con 1679 unos y ceros que, si hubiese una inteligencia que lo recibiese, se daría cuenta que habría que organizarlo por 23 columnas y 73 filas. Cada uno es un cuadrito blanco y cada cero un cuadrito negro. ¿Esto qué representaba? Pues era realmente qué es lo que somos los seres humanos en general. Nuestro sistema decimal, los elementos que forman parte del cuerpo humano, carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno, nitrógeno, las bases de ADN, el número de nucleótidos, la doble cadena de ADN que podemos ver aquí, un ser humano, ¿no?, que está así, Y bueno, pues no, yo no sé si lo pueden ver desde todos los sitios, ¿no? La representación del sistema solar. El Sol, Mercurio, Venus, un poquito levantado a la Tierra, Marte y luego los planetas externos. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, considerado en 1974 un planeta. Una recreación de la antena de Arecibo y el diámetro en código binario. Aquello se emitió a la constelación M13 y se pensaba que tardaría 25.000 años en llegar y como mínimo otros 25.000 en volver, ¿no? A no ser que hubiese alguien que estuviese quizá un poquito más cerca para recibirlo, ¿no? Ahí tenemos Chil Bolton. Chil Bolton, en Inglaterra, que dio apoyo a Arecibo en aquella transmisión histórica de Frank Drake y Carl Sagan. Pues resulta que en el año 2001, después de haber aparecido los triángulos y el círculo fractal, apareció una figura un poco rara, ¿no? Un rectángulo lleno de cosas. Otro círculo del maíz. Otro círculo del maíz que parecía el mismo cajetín que se había enviado en 1974, pero que funcionaba como una respuesta. Muy curioso todo eso. Si comparamos ambos cajetines, tenemos mismo sistema decimal, mismas bases de ADN, pero resulta que en el tema de los átomos del cuerpo estaba el silicio también, como si el receptor que estuviese mandando esto hubiese incorporado la informática a su propio cuerpo. Doble cadena de ADN los seres humanos, una triple cadena de ADN en los seres que estaban emitiendo la respuesta. Esa triple cadena de ADN corresponde a la parte paterna, como si realmente no existiese padre, como si fuesen clones realmente, el emisor de este mensaje. Podemos ver en esta parte de aquí, antes no lo he comentado, la altura del ser humano, 1,74 en código binario, y la altura en la respuesta, que es 1,26 metros. El dibujo del ser humano, en comparación con la respuesta, podemos ver un ser bastante pequeño, y además con el detalle de los ojos, como dando a entrever que es bastante importante dentro de su fisionomía, lo que enlaza bastante con algunos casos de abducción, hablando de estos mismos seres, ¿no? Pequeños, ojos grandes, 1,26 centímetros. Gran cabeza. Algo muy curioso también. Aquí aparecía la población. En el caso de 1974, eran 4.500 millones de personas. Aquí, en la civilización que está respondiendo, aparecen más de 25.000 millones de seres. Muchos para un planeta, ¿verdad? Por eso, en una estrella que no es el Sol, porque es más pequeña que la que tenemos aquí, en una estrella que no es el Sol, aparecen poblados, levantados sobre la horizontal, un planeta, otro planeta, y tres lunas de otro planeta. Cinco mundos habitados. Realmente espectacular. La última parte, que yo no sé si la pueden ver desde allí, es la recreación de una antena. Aquí teníamos la antena de Arecibo y aquí tenemos la representación de una antena, la suya. La suya que aparecía ahí, en el año 2000. Primero la antena, segundo quién soy yo, tercero, algo que me importa mucho, porque apareció también un retrato, una cara, con una técnica puntillista, a la que si le aplicamos algunos filtros podemos ver un poco qué puede ser. Aquello era importante, había que ponerlo con respecto a lo que eran ellos. Un ser muy parecido al ser humano, quizá metáfora de lo cerca que pueden vernos. Su Dios, su aspecto, Sospecto no. Sospecto se esperaba para la tercera, para la siguiente etapa en esta secuencia de comunicación, en el círculo del maíz, más polémico de toda la historia. Aparece en el mismo campo, cerca de Chilbolton, esto. Aunque parezca increíble, eso fue lo que apareció. Un tamaño craneal muy fuerte, muy grande. Sombreado en la cara, gran tamaño de ojos, pupilas. Yo en el DNI no aparezco con gafas de sol. Parece que estos señores tampoco. Nariz y boca muy pequeñas. Mentón, cuerpo delgado, dedos largos y finos y tres planos muy bien diferenciados. Este primer plano es un disco con cientos de surcos. Son cuadros blancos. Joder. Gracias. Gracias. Luego nos tomamos algo todos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, ¿eh? Ya estamos terminando. Cuadros blancos y cuadros negros, en espiral. Separados por otros cuadros un poco más finillos, ¿no? Cada 8 cuadritos, blancos o negros, aparecía otro pequeño. Otro pequeño. Eran separaciones. Separaciones cada 8 cuadros. 8 cuadros, blancos o negros, como hemos aprendido durante la ponencia, que podían ser unos o ceros. Esos unos o esos ceros son números binarios, cada 8. Entonces, tenemos mensajes con letras cuando lo pasamos del lenguaje informático al lenguaje hablado normal, de letras puras y duras. ¿Y qué es lo que decía? Vamos a verlo. Venía en inglés. Es un momento muy personal porque es un mensaje que yo realmente les puedo explicar mi versión, pero es una versión para ustedes. Sí, lo voy a leer. Primero decir que el mensaje venía en inglés, que es el idioma universal realmente en este planeta. Todo el mundo, en todos los países, deberían de hablar inglés. Vamos a leerlo, el mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y los números 0x07. 0x07. Interpretado como una especie de sonido de campana. Clean. En una escala musical. Así es como hay que ver el diseño. Con un primer plano en alta definición. Un segundo plano con el ser difuminado. Y un tercer plano que se ha interpretado como las tres estrellas de Orión, porque su separación es exactamente idéntica a nivel en metros y en millones de kilómetros. Los mayas aparecen una vez tras otra, y quizá, y ya estamos terminando, una de las máximas muestras del tema. Y miren que yo, el tema de 2012, realmente no me creo absolutamente que vaya a pasar nada, ¿no? Pero sí es cierto que en el fenómeno aparecen una mención del 21 de diciembre de 2012 con los planetas colocados exactamente tal y como estarán en ese día. Y finalizamos, nos vamos a comer. Y finalizamos con una última muestra del fenómeno, ¿no? Tenemos una estrella, una flor de 6 pétalos, preciosa, ¿no? Pero uno de los pétalos está metido para adentro. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. Pero estos son los tipos de cosas que te hacen seguir investigando y que te lo encuentras y te levantan del sofá y te permiten hacer volar la imaginación, ¿no? Y salir un poco de tu vida. Nada más. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.